Desi diri diri diri che ne van a vivir. Desi diri diri diri che ne van a morir. Por el techo van a salir. Mi fuego van a sentir. Desi diri diri diri che ne van a vivir. Desi diri diri diri che ne van a morir. Por el techo van a salir. Mi fuego van a sentir. Óigame, escúchame enseguida, eres mío, ¿cómo le va? Yo soy el rapero, tú serás tu anda con la. El de las letras sobra, ¡ja, ja, ale! Sí, comete los vivos, no los dejes tirar para atrás. Oye, lo vengo, lo acelero, con un flow verdadero. Yo vengo tirando desde los tiempos de playero. ¿Sabes? Hasta ponte el regulero, antes que yo me muera, no escuches, mueres tú primero. Dame un motivo para acabar contigo. Yo le campeo y sin verte le escribo. No sabes quién soy. Por el techo van a salir, mi fuego van a sentir. Por el techo van a salir, mi fuego van a sentir. Papá, que tenga en la calle, agarramos las manos. Por el techo van a salir, mi fuego van a sentir. Yo, ja, que les quede claro a todos ustedes que nosotros somos los únicos cantantes que poseemos la magia musical. Nos adueñamos del mundo y ahora nos vamos a adueñar de la galaxia. Ando por los Jedi, Montserrat y DJ Urba. Yomi, la A y la F por otros niveles, que les quede claro. ¿Tú sabes? Estos son los reyes del perreo. Yeah. la cuerpo no. Se pasa el trono. Pobre la tu esquina que yo canto solo. Se pasa el trono. Esta vez la pelea va a ser a mi mano. Se pasa el trono. Down for down soy el que controlo. Se pasa el trono. Chao, ja. Esto es la misión. Alessi, sí, go. Looney Tunes, ja, ja. Tommy, a estos sí que no se le pueden dar play, papá. JD, de Oriente. Siempre te dije, mami, que contigo soy a fuego. estrelló mi. ¿Qué pasó, mamá? Alexis, Pinto. A ella le gusta que le den nalgazo, así que dale, dale, dale un nalgazo. A ella le gusta que le den cantazo, así que dale, dale, dale un cantazo. A ella le gusta que le den bien duro, así que dale, dale, dale un nalgazo. A ella le gusta que le den cantazo, así que dale, dale, dale un cantazo. No, no, no, no, no, no. Te voy a robar un beso, pa' que te lo pongas tieso. Y como un animal te voy a chupar hasta el hueso. Te voy a darle un caldazo, te voy a darle un cocotazo. Te voy a amarrar los brazos, después pasa con mi paso. Te voy a robar un beso, pa' que te lo pongas tieso. Y como un animal te voy a chupar hasta el hueso. Yo, ella le gusta que le den nalgazo. Así que dale, dale, dale un nalgazo. Ella le gusta que le den cantazo. Así que dale, dale, dale un cantazo. Ella le gusta que le den bien duro. Así que dale, dale, dale un nalgazo. Ella le gusta que le den cantazo. Así que dale, dale, dale un cantazo. Te voy a llevar a fuego lento, culona. Te voy a mandar directamente a la lona. Eso te pasa por haber entrado en mi zona. Rajona, culona, morona, razona. Te voy a llevar a fuego lento, culona. Te voy a mandar directamente a la lona. Eso te pasa por haber entrado en mi zona. Rajona, culona, morona, razona. Pártela, luna, y tú pártela. Noriega, rómpela, rómpela. Con tu música, coge y enderezala. Que ya le gustó, pobre, dale, azótala. Azótala, azótala. Tu rebaño pa' You ready? Oh, oh, me quiere besar. Vio que la puse mal. Oh, oh, la quiero tocar. Vio que la puse mal. Y ella baila reggaetón, póngale motivación. Dale, aguanta, chica, aguanta. Y ella baila reggaetón, póngale motivación. Dale, aguanta, chica, aguanta. You ready? Con mucho gusto le enseño. Siéntate. Qué picha era. Yo, hablemos de sexo. Yes, yes, yo. Llegó el que la pone a mirar para el techo. Ya que comenzamos con el pie derecho. Sospecho que sospecha que yo voy al recho. Eso se ve mejor. Tanta oscuridad en nuestra relación, tanta ansiedad me tienes sin control. Quisiera decirte lo que siento, pero es imposible. El tiempo me dejó en descontrol. Prende la vela, que esta noche ya no. Yeah. coge por tu lado que por igual. Los tiburones. Oye, ma, dime paz. Sigue por la orilla, te van a llevar. Los tiburones. Así que sube el telón, que le gusta el vacilón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Así que mete la presión con mi flor de la son. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Sabe, yeah. música con el más buscado. ¡Me, me! ¡Ja, oye! ¡Bachatealo! ¡Jo! ¡Bachateros, somos bachateros! ¡Macheteros, somos macheteros! ¡Guerrilleros, somos guerrilleros! ¡Memo! ¡Let it know! Me nací de fe.